paso al tema que nos toca ahora en que además es una deuda de un programa atrás, o dos programas atrás, periodismo de precisión y periodismo de datos. El periodismo de precisión, ¿a qué se refiere, digamos? ¿De qué habla esto? Bueno, el periodismo de precisión tiene sus orígenes hace bastante tiempo atrás. Estamos hablando de, podemos hablar de unos 50 años atrás, en donde comienza a, el periodismo de precisión es considerado como una herencia del nuevo periodismo, fruto de lo que algunos denominan una nueva conciencia acerca de lo que es el periodismo, y surgió en Estados Unidos alrededor de los años 60, ya vamos para los 50 y pico de años, donde, desde que se empezó a realizar periodismo de precisión, y una, también como una de las consecuencias de la corriente del nuevo periodismo fue este periodismo de profundidad. Y la herencia más valiosa que tiene son sus tres vertientes: es el periodismo de interpretación, el periodismo de investigación y el periodismo de precisión. La idea de la corriente de esta corriente de precisión surge a finales de los 60 y a comienzos de los 70 como una herramienta para descubrir lo que se denominaba o se creía era el lado oculto de la realidad. Uno de los teóricos sobre este tema es Philip Meyer, que allá por 1973 publicó un libro que se llama Periodismo de Precisión, la introducción de un periodista a los métodos sociales en ciencia. Acá el periodismo de precisión, ¿qué es lo que propone? Lo que propone es, le permite a los medios de comunicación prestar cierta atención o mayor atención a problemas importantes como, ustedes sabrán, la delincuencia urbana, el deterioro del ambiente, la mejora en ciertos factores que hacen a la calidad de vida de las personas, utilizando métodos más adecuados a la hora de cuantificar y además de mostrar esto en un formato de opinión y o periodístico que tenga cierta llegada a la gente y que de otra manera no sería tan fácilmente accesible. Por ejemplo, ¿existe una forma de acceder a la superficie sembrada por soja en las distintas comunidades de los distintos países del mundo? Es una tarea enorme para cualquier persona, con inclusive 8 horas libres diarias y pagas para realizar. Es un trabajo de tiempo completo solo encargarse de esa tarea. Ahora, ¿hay alguna forma de abordar y resumir esa información que está encriptada? No voy a utilizar la palabra encriptada, que está contenida en bases de datos que vienen en distintos formatos, que se leen con distintos programas, o que hay que transformarlos de un lenguaje a otro hasta poder, por ejemplo, presentarlos en una gráfica. Sí, y en parte, esa es tarea del periodismo de precisión. Hay una diferencia que se hace a veces entre el periodismo de precisión y el periodismo de datos. Este periodismo de datos está específicamente vinculada a la detección, extracción, manipulación en el sentido de preparación de los datos para su posterior exposición en algún formato, normalmente formato gráfico, y ahora formato gráfico digital además. Pero también está el periodismo de precisión, ese periodismo que, por ejemplo, realiza una nota o un artículo periodístico de investigación y que está vinculado a conocer, por ejemplo, los datos detrás de otro dato. Por ejemplo, la caída de aviones de una línea aérea en un país determinado. La nota perfectamente podría ser: se cayó el avión, hubieron tantos muertos, no es la primera vez que pasa, hay dudas acerca del mantenimiento de los aviones. Y la otra sería poder acceder a las bases de datos, públicas o privadas, en donde se conozcan todos los datos, columna por columna, fila por fila, de los datos del mantenimiento de esos aviones en ese país, en esa empresa y en otras. Y por lo tanto, extraer información que está, de alguna manera, encerrada en esas bases de datos sin que se pueda acceder libremente. Aun cuando se pudiera acceder libremente, El problema sería cómo interpretar. Y precisamente entre el periodismo de precisión y el periodismo de datos se logran algunas cuestiones sumamente interesantes que permiten visualizar datos y aportar conocimiento e información a los lectores, a los oyentes o a los televidentes. ¿Qué se logra con esto? Bueno, lo primero que se logra es tener información rápida y accesible. El otro aspecto en lo que se logra es que hay un vínculo directo entre ese tipo de información por el cual no media tanto discurso del periodista, discurso explícito, sino que genera otro tipo de discurso por parte de los periodistas, que es aquel que no se ve claramente, pero que tiene que ver con el formato, el contenido, la forma en que se expresan los gráficos, la resolución que tienen los mapas donde se representan esos contenidos, esos datos. Existe una infinidad de periódicos, blogs, organizaciones no gubernamentales que hacen periodismo de datos y periodismo de precisión. Por ejemplo, el diario La Nación creó recientemente La Nación Data. Y cuando uno entra, los invito a entrar a La Nación Data, lo que observa es que existe una pantalla llena de gráficas que en realidad están separadas por distintos marcadores o distintos temas: medio ambiente, ingresos, pobreza y todo lo que se imaginen que puede estar en un periódico, en este caso en un periódico como La Nación. Y lo que uno ve son gráficas, seguimiento de gráficas que se actualizan a veces por hora, a veces por periodos mayores a horas, a veces por día, y uno puede ver desde el estado del tiempo e inclusive los últimos 20 años de temperaturas mínimas y medias para la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, como también puede ver, por ejemplo, las actualizaciones sobre el ingreso de los asalariados en Argentina. Eso es periodismo de datos. Un resquemor que existe acerca del periodismo de datos es que es un periodismo que no lo hacen periodistas y que se pierde la función del periodista, porque en realidad queda atrapado por sociólogos, estadistas e inclusive diseñadores o programadores que en realidad hacen la gran parte de la puesta de estos datos en formato gráfico, por ejemplo. Y acá no es que hay solo una discusión al respecto, sino que esta discusión me parece que con matices, si bien es cierto que hay mucho periodismo de datos que no hacen periodistas, también es cierto que en las redacciones de los diarios que poseen, hacen periodismo de datos, en realidad trabajan uno o dos periodistas y además lo hacen en un equipo integrado por profesionales, como les dije, que podrían ser desde sociólogos. Con suerte puede haber gente que conozca un poquito más de estadística. Sin ninguna duda hay programadores y gente que conoce sobre diseño. No es una tarea tan solitaria como la que normalmente realiza el periodista perdón, en términos de escribir su artículo, aunque después el periodista tiene que hablar con editores, tiene que hablar con los que ilustran. No cabe ninguna duda que eso se repite. Pero sí hay un trabajo de exploración de datos, hay un trabajo de puesta en valor del dato. A veces los datos están muy, muy sucios en términos de que aparecen palabras, términos, datos que se repiten, expresiones que significan lo mismo pero están escritos de distinta manera, por lo tanto podrían ser leídos de distintas maneras y arrojar datos equivocados y resultados equivocados. Es una tarea que todavía sigue realizando el periodista y no veo por qué, al menos no haya una mezcla entre redacciones y periodismo de datos que esté hecho principalmente y el contenido periodístico lo aporte un periodista o varios periodistas, y otro en el que haya un poco más de diseño y datos y no tanto de contenido periodístico. Y esa es una discusión. Porque como con cualquier otra información que uno tiene disponible, por ejemplo, en la web, lo que se plantea casualmente es si lo que estoy leyendo es confiable. Y todavía los periodistas siguen siendo modelo, elemento, columna vertebral de la credibilidad de lo que se está leyendo. ¿Sí? Esto no quiere decir que uno tenga simpatía por todos los periodistas o por todos los medios. Simplemente está diciendo que aquel medio que uno lee, si lo lee, lo escucha, es porque le da credibilidad en algo o porque sencillamente quiere enterarse. Entonces, por lo tanto, tiene que, es decir, o va para condenarlo y buscar el pelo en el huevo, o va por escucharlo y a verlo porque confía en lo que está ahí. ¿Qué se puede hacer con esto? Si ustedes se fijan en la web y ponen periodismo de datos o data journalism, lo que van a encontrar es una infinidad de sitios que abordan esta temática. Y cuando digo una infinidad de sitios que abordan esta temática, me refiero a que existen, en principio, una innumerable cantidad de sitios que lo hacen, distintas universidades, distintas ONG, inclusive aquí en el país. Y también lo que van a encontrar es una multiplicidad de programas. Yo voy a poner algunos en la página durante esta semana para aquellos que estén interesados. Una multiplicidad de programas que permiten analizar información. Como les decía, primero hay que detectar la información. Después hay que tomarla y pulirla de manera de que no se repitan datos o que no queden ocultos datos. Y luego hay que darle una representación en imágenes. Y para eso suelen haber programas separados o programas que incorporan todas estas dimensiones. Y después lo que tenemos es programas que nos permiten revisar permanentemente la base de datos a la que me refiero, la tomo, la extrae permanentemente y la actualiza permanentemente. Y esto es una tarea sumamente trabajosa en términos de poner a punto esos sistemas, y obviamente lo que más uno puede disfrutar después es verlos y por supuesto utilizarlos. ¿Para qué se utiliza? Para todo. Por ejemplo, hay data desk o escritorios de datos donde uno puede entrar, por ejemplo, en Inglaterra perdón, y lo que se puede observar es, por ejemplo, en un mapa de Inglaterra, uno ingresando su código de área puede saber, por ejemplo, todos los indicadores vinculados a su comuna. Todos, absolutamente todos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo lo veo en el mapa. Esto es como tener Google Earth o Google Map, pero obviamente con el diseño propio que cada desarrollador haya realizado, y uno puede tener la información que quiera, porque en realidad es enorme la cantidad de información, y lo que tiene es concentrado en un solo lugar mucha información respecto, por ejemplo, de lo que ocurre en todas las comunas en Inglaterra. O, por ejemplo, todas las fuentes de contaminación del Riachuelo en Buenos Aires, en Capital Federal. Esto es muy interesante porque están absolutamente todos los negocios, todas las empresas que pueden potencial o que se sabe generan contaminación en el Riachuelo, y además lo hace con una escala temporal, están clasificados por tipo de negocios, están clasificados por tipo de contaminantes, hay distintas formas de acceder a eso. Ustedes imagínense esa información relatada en un texto, es imposible de abordar. Sin embargo, esto simplifica el acceso, simplifica la interpretación, pero aún así exige una cuidadoso abordaje por parte del lector, por cuanto no estamos exentos de que la fuente sea cuestionable, la información esté incompleta. Por lo tanto, como con todo lo que uno lee, escucha o ve en la tele, en realidad hay que seguir manteniendo esta espíritu crítico en términos de lectura e interpretación de los datos. Porque aún cuando uno esté hablando de datos y además esté hablando de precisión, no hay tal cuestión de precisión en el tratamiento de los datos. Lo que hay es un dato, obviamente, o una serie de datos, pero esos datos fueron tomados de alguna manera y no necesariamente son todos precisos. Algunas son estimaciones, pero a veces se presentan como datos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, como con cualquier otro texto o pieza de información, acerca de, bueno, estamos hablando de soja en el mundo. ¿En todos los países informan la soja de la misma manera? ¿O es la FAO la que hace una relectura y una reorganización de esos datos? Obviamente uno confía en que el periodista hizo ese análisis, pero vale la pena también preguntarse y empezar a ser crítico en este tipo de análisis, porque aun cuando el periodismo de datos simplifica y entrega una gran cantidad de información, también está construido en formatos, alrededor de la fuente. Y la fuente es algo que uno tiene que ponerle el ojo cada vez que lee, escucha o mira algo en la tele. Con esto termino así, muy por encima. El resto, esto es radio, voy a tener que de alguna manera ponerlo en el blog, en Peligro Ciencia, para que ustedes puedan tener una imagen un poquito más concreta a lo que me refiero con periodismo de precisión y las formas de acceso. Creo que tenemos otro tema musical de Juanjo Domínguez. Claro, Juanjo Domínguez, el del programa pasado. De Juanjo Domínguez, Rubias de New York. Excelente.